Bueno, pasamos a nuestro segundo entrevistado. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y gracias por la comunicación. Por favor, gracias a vos. Bueno, mira, estamos con el tema la niñez en riesgo. Estuvimos hablando con Jorge Volnovich, que es un psicoanalista muy amigo, que hizo una serie de referencias respecto a cómo él ve la problemática de la niñez, a la que señala de extrema vulnerabilidad y además de consideraciones de otro tipo. Mi pregunta es, primero que nos cuentes tu trabajo específico en la panadería, cómo es que vos estás trabajando con estos chicos en algo que es un oficio muy muy muy especial y muy, yo diría, hasta muy querido, ¿no? Lo del oficio en una panadería, ¿no? Bueno, Pan y Pan, que estamos en Avellaneda, es parte de la Fundación Pelota de Trapo, fundación que comienza en el año 74, nuestro compañerísimo, queridísimo Alberto Morlachetti, junto a Norma Basconi, que son esas dos luces hermosas que nos fueron marcando el camino y sembrando el futuro de los mejores recuerdos, ¿no? De aquel, como decía el entrevistado anterior, de aquellos recuerdos donde ser niño era un privilegio, ¿no? Y ser anciano una bendición. Y bueno, Pelota de Trapo, en el año 74 nace con una Casa del Niño, que todavía funciona, por supuesto, la Casa del Niño de Avellaneda. Y la Casa del Niño de Avellaneda nace para albergar durante el día a los hijos de los laburantes, ¿verdad? Es decir, para que papá y mamá puedan ir a trabajar, y nosotros de alguna manera acariciar, abrigar, alimentar a los hijos de los trabajadores. Cuenta siempre Alberto que nunca imaginó, 30 y pico de años después, que nosotros íbamos a trabajar con los hijos de los hechos mierda, digamos, ¿no? O sea, no de los trabajadores, sino de los trabajadores sin trabajo, de los desocupados, de la gente de los barrios y demás. Creo que como cambió un poquito la población de nuestra Casa del Niño, tiene que ver un poco como la peor radiografía de la historia reciente argentina, ¿verdad? Y población que no disminuye ni mejora la calidad cuando llega. Nosotros los chicos están llegando cada vez en mayor cantidad y en mayor deterioro, ¿no? Entonces siempre decimos nosotros que el mejor INDEC que conocemos en la actualidad de la realidad, bueno, tiene que ver con la cantidad de pibes que nosotros se nos presentan las situaciones, ¿no? Y que cada vez son más y situaciones más complejas. Disculpa que te interrumpa, Diego, pero me das el pie para hacerte una pregunta que nos pedía un gran amigo que está en Machagay, Santiago Chaco, perdón, Severo, si me estás escuchando, fue un furcio. Chaco, la... No sé si fallé un furcio, no sé, pero bueno, pero él está en Chaco, Machagay. Y la pregunta es esta, la asignación universal por hijo, ¿qué impacto crees que ha tenido en todo este panorama que describís, ¿no? Es decir, ¿ha mejorado, está igual, está peor? Mira, nosotros, desde ya que es como concepto la asignación universal, es algo que venimos peleando desde hace muchísimos años. Recordá que Pelota de Trapo forma parte del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, con aquellas marchas de los pibes que han cruzado todo el país, de la Quiaca a Buenos Aires, de Misiones a Buenos Aires, que han dicho el hambre es un crimen, ni un pibe menos, que han descubierto el hambre de golpe en un país que parecía que no tenía, ¿no? Quiere decir que como concepto la asignación es algo fantástico, porque el concepto, ¿en qué se resume? Todo pibe tiene derecho a crecer y ser feliz en un país hecho de pan. Si el país está hecho de pan, como sus pibes se van a morir de hambre. Por eso el hambre es un crimen, claro está, ¿no? Entonces la asignación como derecho, por el simple reconocimiento de haber nacido en un país hecho de pan y que puede, según la actual presidenta, darle de comer 10 veces a su propia población. Si no lo hacemos, después discutimos por qué será, ¿no? Entonces, la asignación como concepto es algo bellísimo. Tiene que ver con este reconocimiento que decía antes. Ahora, pensar que nos hicimos cargo de la infancia argentina con una asignación que no saca a los pibes de la línea de pobreza es darle una dimensión que es difícil. Por lo cual, nosotros la saludamos, la recibimos, la merecemos, no la agradecemos, sino que la merecemos porque es una reivindicación justa, pero nos parece que se han quedado cortos no solo en el monto, sino también en el alcance. Es decir, yo la pongo, si me dicen, por ejemplo, tal plan de vacunación masivo, lo celebro. Si me dicen tal plan alimentario masivo, lo celebro. Ahora, la asignación tiene ese rango. Un muy buen plan hecho en un contexto, lo cual aplaudimos y celebramos. Ahora, pensar que nos hemos hecho cargo de la infancia argentina con un plan que no saca a los pibes de la línea de pobreza, nos parece que estamos de alguna manera, por lo menos cerrando la dimensión del mismo, ¿no? Nos parece que es bellísimo como el mejor plan de salud, como el mejor plan de vacunación, pero hasta acá llega. Bueno, y volviendo a Pelota de Trapo, a este emprendimiento Pan y Pan, contanos un poco más cuántos chicos están en ese emprendimiento, qué cambios ves vos en ellos, cómo, bueno, además de amasar el pan, cómo van amasando su propia subjetividad. Cómo vamos amasando nuestra propia vida, ¿no? Y cómo vamos amasando básicamente un proyecto colectivo. ¿Qué significa esto? Lo más fuerte que podemos amasar con nuestros pibes no son ni las medialunas tempraneras, ni los grecines que compran las abuelas del barrio ya hace 21 años, claro está, ¿no? Sino que lo que más que nada basamos es un proyecto colectivo en el cual decimos, mira, el otro, que es algo que nos viene pasando muchísimo en estos tiempos en general, ¿no? El otro no me resta, el otro no, si aprende lo que yo sé, no es que me va a quitar el laburo, sino que nos potenciamos muchísimo, porque de alguna manera siempre la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el límite de edad para vivir en Pelota de Trapo como hogar? O para participar de la panadería. Bueno, mirá, ni a vos ni a mí, Alfredo, cuando cumplimos 18 años, en vez de feliz cumpleaños, nos dijeron, chau, hasta acá llegamos. Nosotros hemos tomado decisiones en nuestras vidas, cada uno por su motivo, y en determinados momentos. En Pelota de Trapo pasa lo mismo. Y la panadería Pan y Pan pasa lo mismo. Es un proyecto colectivo. ¿Qué tiene que ver con esto? Si vos vas creciendo y vas descubriendo que hacer las medialunas más ricas de Avellaneda, que sos un excelente facturero, un excelente repostero o un excelente panadero, pero ya te va rompiendo las bolas el pibe de 13, 14, 15 años que se va incorporando y que vos tenés que transmitirle su conocimiento, va llegando el momento de decir, bueno, mirá, a ver qué hacemos. Porque Pan y Pan es un proyecto colectivo. Así como otros compañeros hicieron cargo de vos y te ayudaron a amasar tu destino, que tiene que ver con un proyecto colectivo, con un proyecto de trabajo, donde el trabajo fundamentalmente es una herramienta pedagógica, ¿no? El trabajo es proveedor de identidad, humanidad, y para nosotros es el eje pedagógico central de cómo hemos elegido que crezcan nuestros pibes. Entonces, ¿qué pasa con ese pibe que por ahí, vos con tus hijos, tus sueños que sean militantes como vos? Ahora vos no sabés si tus hijos van a hacer eso. A nosotros nos pasa lo mismo. Yo quisiera que sean panaderos y siempre en panaderías colectivas, sociales, emprendimientos y demás. Ahora, si un tipo es un excelente trabajador, es una excelente persona, y era un chico que este sistema había marcado para morir, y hemos logrado colectivamente que se transforme en todo esto que estamos diciendo, y decide a trabajar, digo cualquier cosa, a los dos chinos, como mejor digo, confitería, y digo, ¿es un fracaso para el proyecto? Bueno, es una discusión muy grande que hay entre los compañeros, no solo de Pelota de Trapo, ¿no? Yo digo que hemos creado una excelente persona y un excelente trabajador, y que eso no es poca cosa. Y que más que nada, le hemos arrebatado un pibe al sistema. Y arrebatarle un solo pibe a este sistema que marca pibes para morir es construir poder y es construir futuro colectivo. A ver, Diego, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irene? Bueno, yo me quedé pensando en esto de las distintas formas de aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje no formal y lo que significa y recategoriza la función del docente compañero, del docente que se preocupa de darle una mirada inclusiva al trabajo. Porque el trabajo como generador de pensamiento, como cuestionador. ¿Por qué no contás un poco desde aquí la experiencia tuya como docente? Bueno, nosotros, la pedagogía que utilizamos en cuanto al trabajo concreto cotidiano tiene que ver con la que te contaba mi viejo, que que es el trabajador que comparte sus conocimientos con el otro, ¿no? Tiene que ver con aquello que decíamos antes del proyecto colectivo. Es decir, mi viejo te decía, yo no sé cuándo fui mecánico. Yo sé que a los 14, 15 años fui al taller mecánico del barrio a cebarle mate y a aflojar bulones y a limpiar carburadores. Y no sé cómo, por el simple devenir, por el simple contacto que te da el ser trabajador, un día fui mecánico, ¿no? Es decir, el trabajador, que a través de la figura del aprendiz o del compañerito y demás, va transmitiendo sus conocimientos, que es algo sagrado que se ha perdido. El trabajador que comparte sus conocimientos es uno de los conceptos más bellos en cuanto al trabajo que se puede tener. Que no lo hemos inventado en Pelota de Trapo, está claro, es una tradición histórica, digamos, ¿no? Marx nos habla de la figura del aprendiz con respecto a los chicos, inclusive lo regula en horarios. Tal chico de tal hora, una hora a la fábrica, no importa. Lo que nosotros decimos es que en Pan y Pan hay un maestro panadero, hay un maestro repostero, uno de ellos es criado con nosotros, otro de ellos es una persona que ha venido de afuera, Y que de alguna manera uno le dice, bueno, Marcelo, hay que hacer 500 medialunas. Y el peso de la producción recae en Marcelo. Porque, ¿qué pasa? Yo no le puedo decir, señora, mire, hoy las medialunas salieron quemaditas o crudas porque sabe qué, estamos aprendiendo. Bueno, no, así no duramos 19 años en la misma esquina, comercialmente hablando, está claro, ¿no? Es decir, el peso recae en el maestro. Pero mientras el maestro hace las 500 medialunas, el que más sabe ya sabe enrollarlas, el que sabe un poquito menos, pero hace tiempo que está, la sabe estibar en la lata, el otro las pinta con huevo, y el que recién se incorporó y no sabe nada, las lleva a la heladera y las trae. Digo, pero es ese devenir. Uno deviene trabajador en contacto con un trabajador, y uno deviene panadero en contacto con un panadero, en este caso Marcelito, que se ha criado con nosotros. Pues sí. Entonces, la pedagogía que utilizamos en la panadería tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el trabajador que comparte su conocimiento, que tiene ganas y decisión política de hacerlo, que no es un detalle, y el otro que también tiene ganas de dar un salto cualitativo. Y desde ahí entonces que se transforma en un proyecto colectivo muy grande, que con lo que empezamos, ¿no? Pues es que esto que traes, Diego Chichisola, que es educador popular y uno de los que más trabaja en la panadería Pan y Pan, uno de los proyectos, de las obras de la Fundación Pelota de Trapo, estamos hablando con él en el programa sobre la niñez en riesgo. Esto que vos traes, Diego, respecto a la importancia de la transmisión, yo me permito decir presencial, ¿no? En toda una organización de la educación que está atravesada por la distancia, por online, por tiempo real y todas esas cosas, creo que vos estás rescatando una dimensión del aprendizaje, que es el, casi diría, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Estar ahí para poder transmitir un conocimiento de un oficio, de una profesión, de un modo de vida. Y creo que esto realmente, obviamente, me parece que en la actualidad de nuestra cultura es absolutamente excepcional, ¿no? Sí, y también digo de otros compañeros que por ahí, en mi caso no soy de oficio panadero, yo era maestro de grado, y por ahí uno logró entender que podía también poner sus conocimientos al servicio de este proyecto colectivo, ¿no? Porque, bueno, de última el maestro sabe de medialunas, pero no tiene por qué específicamente saber cómo organizar un grupo de pibes. Digo, o es mi laburo decir por qué Julián no engancha esto si yo sé que puede, y entonces tengo que ver cómo Julián rompe ese no puedo, con el cual viene arrastrando hace muchísimos años, y lo transformamos en que juntos podemos. Tampoco puede él, juntos podemos, ¿no? Porque este es un poquito la cuestión de Pan y Pan o de Pelota de Trapo, ¿no? Es decir, uno solo no hace nada, pero todos juntos hacemos un montón. Y porque esto va de chiquito en grande, que esto es fundamental, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la pedagogía, decimos, del no da lo mismo. Nada nos da lo mismo. Al pibe, viste, que le da lo mismo. Y si limpiamos la bandeja, no la limpiamos, y me da lo mismo. Y si la medialuna está media chueca o media derecha, me da lo mismo. Total, más o menos, todo es lo mismo. Y para nosotros nada es lo mismo, porque es lo que nos va potenciando como trabajadores. Entonces, siempre va la discusión. Bueno, mira, si vos querés dejar de lavar latas, que es la tarea que más todo el mundo le escapa en la panadería, las bandejas esas negras llenas de azúcar y qué sé yo, demostrame que vos sos el mejor lavador de latas. Porque cuando vos te demuestres a vos mismo y a mí que sos el mejor lavador de latas y que no te da lo mismo que quede limpias o sucias, vamos a poder dar el salto y yo te voy a poder enseñar a hacer el pan. Porque si a vos te da lo mismo, te va a dar lo mismo ponerle 1 kilo de sal o 10 kilos de sal. Y no es lo mismo. Y de ahí vamos para arriba, digo. No nos da lo mismo estar juntos que no estar juntos. No nos da lo mismo ser excelentes trabajadores y que nuestra medialuna sea la mejor medialuna de Avellaneda que no lo sea. No nos da lo mismo luchar porque haya otros pibes en Pan y Pan que luchar porque yo solo aprenda las medialunas. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo un país para todos que un país que no sea para todos. No nos da lo mismo que haya hambre en un país hecho de pan que no lo haya. No nos da lo mismo. Nada nos da lo mismo. Pero digo, empezamos desde esa tarea cotidiana que tiene que ver con que no nos da lo mismo que el grisino o la medialuna salga de una manera u otra, ¿no? Y de ahí para arriba soñamos el país que queremos, que es el país colectivo, que es el país del trabajo, que es el país en donde te vuelvan a llamar, Alfredo, el hijo del panadero, como que sea el panadero como el oficio, como nombre, como identidad, como orgullo, el país donde los pibes no se mueran de hambre, el país en donde que el hambre sea un crimen y que ese crimen tenga responsables. Digo, de la medialuna para arriba nada nos da lo mismo, y es el sueño colectivo que vamos amasando, ¿no? Porque como reza de alguna manera el lema que tenemos, ya se ve en madería, digo, aquí no solo se amasa el pan, sino que cobran sentido nuestros sueños, echan a andar nuestros proyectos y amasamos el país que queremos. Porque de última, nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vejilla, los coffee break, todo lo que hacemos,